Kevin Rolja. Quiero ser compadre que no somos similares porque soy el de la tele que no tiene rivales. El animal de animales nunca van a ser iguales. En palabras generales son mis víctimas. Ey, como le duele que yo suba y yo pase que por más que trabaje nunca nada. Les sale, somos los mejores papis en tu gata. La zapa, yo soy monta mi nave. Un par de molly de los que te gustan en el chantón. Está caliente, así es que mejora la situación. Después de los tragos la fiesta termina en mi habitación. Y tú bien loca mostrando tu todo de seducción. Big money, big things, big business. Me tomé dos tragos y me subieron la nota. Sintiendo como mueves esa nalgota. Báilame, no te detengas, aprovechame. Me tomé dos tragos y me subieron la nota. Sintiendo como mueves esa nalgota. Báilame, no te detengas, aprovechame. Ya se amaneció, no me mandaba que me talla. Mi mente lo que yo, lo que quiero es terminar contigo. En una habitación, yo te quisiera toda la noche sin pantalón. Camina por toda la habitación, pero sin panty. Hoy pensé que te voy a tratar romántico. Pro de mar, ven con tu daddy. Así que se debe terminar un party. Baby, hoy de aquí no te vas. Esta locura nunca va a terminar. Dale, aprovechemos la oportunidad. Y matemos las ganas en la intimidad. Hey, baby, number one. Kevin Roldán, cerca R, directamente desde Capital Music. No hay competencia, dime en el beat. Hi, solo perreo lo que hay. Killa, ajá. No hay competencia, mi cerca R. Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más, vuelve, te quiero sentir. Que no hubieras contestado si estuvieras con él, te quiero ver.